Cerrá los ojos. Imagina pan caliente saliendo del horno, queso fundido cayendo lento, carne dorándose justo en su punto, salsa chispeando suave, como si te estuviera llamando. Imagina la mesa armándose sola, las ganas apareciendo, el día aflojando. Ahora abrilos. Eso existe. Está en la nueva caserita que te espera en Avenida Enrique Amorim, ex Paraguay, 2398. Viandas que ordenan tu mediodía, pollo al espiedo que reúne a todos los sábados, pizzas que llegan humeantes, chivitos completos, el super bauru que no se olvida y la milanesa napolitana que siempre se vuelve recuerdo. Ingresá a miciudad.uy para ver la carta y más y hacé tu pedido rápido y por WhatsApp al 092-165-663 o 4733-3610. La nueva caserita. No viajás vos, viaja el sabor.